Apenas pasados unos minutos de las 10 de la noche, el programa número 7 del año 2015, así se dice realmente. Estamos en FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos además a través de fmtránsito.org.ar. Nos encontrás en Twitter para seguirnos, somos @deperradio. Nos encontrás en Facebook si ponés en el buscador Otro Día Perfecto. Tenemos un blog que es otrodiaperfecto.com.ar y también nos podés escuchar por TuneIn en la tableta o en el teléfono que tengas a mano. Ponés en Tránsito FM en el buscador de TuneIn y nos encontrás fácilmente. Hoy estoy con Mateo Crespo y con Facu Acuña. Lo aclaro como si fuera una novedad, todos los viernes pasa lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un viernes enrarecido, ¿no? Me parece que se ha sentido mucho en un montón de ámbitos todo lo que ha sucedido anoche en el ámbito del fútbol, pero que me parece que, digamos, que trae un montón de cosas un poco más profundas, ¿no? Como para reflexionar. Sí, en definitiva ha sido como una cadena nacional constante desde ayer a la noche, que poco tiene que ver con lo que la gente esperaba ver. ¿Vos sabés que las mediciones de los ratings, vieron que se miden en el minuto a minuto, las mediciones de los ratings desde el entretiempo hasta la hora y 20 que duró la efectiva suspensión del partido, midió más que los primeros 45 minutos del partido de anoche? Me parece que es también todo un indicador de algo, ¿no? Mateo Crespo está aquí por varias razones que no vamos a perder tiempo en enumerar hoy, pero una de ellas es que murió B.B. King, ¿no? Qué feo que es entrar a Wikipedia de B.B. King y ver 14 de mayo de 2015 como fecha de su muerte. Esto fue hace un par de días nomás. Ayer. Así que vamos a rendirle un humilde homenaje desde aquí, justamente celebrando su vida y su memoria con una película que se llama The Life of Riley King, que es B.B. King, el rey del blues, ni más ni menos. Y después nos vamos a meter en una película muy, pero muy, muy, muy nueva y muy íntima, descarnada y jodida, que se llama Montage of Heck, que es la última película documental sobre Kurt Cobain, con material muy, pero muy íntimo, que estoy segurísimo que si Kurt siguiera vivo no hubiese aprobado ni en pedo que eso se viera como lo podemos ver todos ahora. Por otro lado, han ocurrido cosas importantes esta semana, sobre todo en un caso que se ha seguido desde hace muchos años, desde siempre, aquí en FM en Tránsito, que es el trágico asesinato, desaparición y asesinato de Luciano Ruga. Sí, hoy concluyó un juicio que inició la semana pasada, que tiene que ver con una detención previa a la desaparición de Luciano Ruga. Por esas cuestiones, digamos, de las cosas, digamos, que tiene la actualidad. La verdad es que hoy veníamos con una idea, digamos, de hacer un informe como venimos haciendo en este 2015 aquí en Otro Día Perfecto, que tiene que ver con el glifosato, que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer un poco más reducido porque nos vamos a dedicar también un poco a hablar de lo que ha sido este fallo contra un policía bonaerense que fue condenado por detener ilegalmente a Luciano Ruga y además torturarlo. La justicia ha dictaminado eso y me parece que también deja entrever que las denuncias que viene haciendo la familia desde la desaparición de Luciano no son al pedo y no son en vano. Vamos a estar escuchando también algunas canciones sueltas, vamos a hacer pie en algunos discos nuevos, vamos a contarte qué era la Polla Records, posiblemente, creo yo, la banda punk en español más importante. Joder, tío, que hubo dando vueltas por ahí. Vamos a meternos de cabeza en uno de los discos de hace 10 años para que nos demos cuenta cómo pasa el tiempo realmente. Todo no eso quiero, no quiero, no quiero. Hasta medianoche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Esto es Silver Chair, de un disco del 97 que se llama Freak Show. Esto es justamente Freak. No more maybes. Your baby's got rabies. Sitting on a ball in the middle of the Andes. Yeah, I'm a freak of nature. Cool as you. body and soul. I'm a freak, I'm a freak. Body and soul, I'm a freak, I'm a freak. Try to be different, walk at a different disease. Seems it's in fashion to need the cold or cream. Viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Otro día perfecto, aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto, los viernes a las 10 de la noche por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. El tipo había hecho mucho ruido con Viejas Locas y en el año 2000 decidió mandar todo a la mierda y armar una banda nueva. En el año 2000, Piti Álvarez paría Intoxicados, que editó material en 2005. Exactamente hace 10 años. Aparecía este disco de Intoxicados, el más famoso, el que tiene canciones más conocidas, las que han sonado más. En Otro Día Perfecto, discos de hace 10 años, Intoxicados, Otro Día en el Planeta Tierra. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Las canciones que integran el disco fueron grabadas en diferentes estudios y en distintas épocas inclusive, y terminan redondeando el trabajo más exitoso de Intoxicados, producido por Ezequiel Araujo. Otro Día en el Planeta Tierra apareció en formato CD y en una edición especial de CD más DVD, con imágenes de la banda en el estudio, backstage de algunos conciertos, imágenes de Intoxicados en Tilcara y algunos clips, ¿eh? Discos de hace 10 años esta noche en ODP. Hola señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor kiosquero. Te contábamos otro día en el Planeta Tierra, es el tercer disco en la carrera de Intoxicados, ¿eh? Había una edición especial de CD más DVD que contenía algunas imágenes realmente fuera de lo común. Uno no está habituado a ver esa clase de imágenes en bandas argentinas, ensayos un tanto desprolijos y toda la cosa caótica que siempre rodeó a Pity Álvarez. Intoxicados y un disco de hace 10 años. ¿No te gusta? No me gusta que hayan pasado 10 años. Ok. Estamos repasando un disco de hace 10 años, ¿eh? Intoxicados. Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, James Brown y Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. En el Planeta Tierra, el tercer disco de Intoxicados tiene 15 canciones. Prólogo, la primera, una cortita, Niña de Tilcara, Nunca Quise, Las Cosas que no se tocan, que es esta que está sonando, Fuiste lo Mejor, Una Señal, Te la Vamos a Dar, Fuego, Necesito, Señor Kiosquero, Reggae para Mirta, Transan, Hermano Tolueno, Espero que la Vida y Duérmete Niño. Uno de los discos clásicos, quiero decirlo, ¿eh? Me hago cargo del rock argentino que en este 2015 clasifica para ser repasado como uno de los grandes discos de hace 10 años. Nosotros decidimos quedarnos con esta. ¿Te enteraste lo que me pasó al ladrito, ahí en Mendoza? Ah. Esos puercos lo agarraron. Él no se merece esto. Tindandandandandandandísimo, va. Es un pibe bueno. Qué cosa loca vivir así. Los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. La chuta transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. Somos una banda, nos dedicamos a transar. A ninguno de nosotros nos gustaría trabajar. Ganamos más plata, sí, tenemos nuestras limusinas. Y nada va a pasar porque transamos con policía. Pero cuidado, hermano, con quién estás transando. Porque si vos me jodés, yo saco, pum, te mato. Y como también transo, tengo a mis camaradas que por hacerme un favor tiran tu cuerpo a las ratas y te agarro. Yo te parto. Nunca vengas con tus tranzas a mi territorio marcado. Mis compas no duermen y están buscando si algún transan mis clientes me está robando. La chuta transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. La chuta transan, los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. Tengo el mejor producto del condado. lado. Calidad, precio, todo arreglado, primera mano. No te enrosques cuando vengas, acá nadie va a tocarte. Cuando vos transás conmigo es como que tenés un dios aparte. Mira, conozco un gil policía de civil. Vigilaba mi pandilla, nos quería hundir, ¿no? Pero sus propios compas nos pusieron las pilas. Nos dijeron, cuidado, esa es una ortiva. Yo les dije que lo dejen, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pa por la espalda. Ahora están acá lavando platos de otros. Y cuando terminen su boca seguro le van a poner un choto. Sé que cuando salga conmigo buscará venganza. Pero hasta que eso pase yo sigo con mi tranza. Tranzan los chorros, tranzan los pendejos, tranzan los viejos, tranzan. La yuta, tranzan los chorros, tranzan los pendejos, tranzan los viejos, tranzan. La yuta, tranzan los chorros, tranzan los pendejos, tranzan los viejos, tranzan. Transan los chorros, transan los pendejos, transan los viejos, transan. La oferta es la siguiente. El principal interés del señor Sauce son los tóxicos. Él ha estado compitiendo, por así decirlo, con un grupo de argentinos hace varios años. Competir con el señor Sauce los ha debilitado. Estos argentinos negociarán la compra de 91 millones de dólares de polvo blanco en solo 3 días. Otro día perfecto. Así las cosas, contábamos hace un ratito que esta semana hubo novedades, importantes novedades, en relación al caso Arruga y uno de los juicios que se está llevando a cabo debido a esta cuestión. Exactamente, es como una causa paralela. Es una causa paralela, digamos, que antecede a lo que sucedió un 31 de enero de 2009, que fue precisamente la desaparición de Luciano Arruga. En el pasado 17 de octubre se supo que Luciano Arruga murió a causa de ser atropellado, digamos, en la General Paz, y todavía se está investigando qué fue lo que pasó en el medio desde que se fue de su casa hasta ese lugar. Este juicio que acaba de terminar en el día de hoy tiene que ver un poco con una detención previa de Luciano Arruga. En septiembre de 2008 Luciano Arruga fue detenido por la policía bonaerense, llevado al destacamento donde también se lo vio por última vez con vida, y ahí fue torturado. Y esto ya no lo vamos a poner en potencial, porque la justicia acaba de reconocer que Luciano Arruga, de 16 años, o sea que también su detención era ilegal, fue torturado por la policía bonaerense en este destacamento en Lomas del Mirador. Este juicio arrancó la semana pasada, las audiencias y los alegatos concluyeron esta semana, y hoy, viernes, se dio a conocer esta sentencia contra Julio Diego Torales, que fue el único acusado por esta causa. Cuesta creer que sea tan solo uno de los oficiales de la policía bonaerense que actuaban en ese destacamento el que haya tenido que ver con las torturas y la detención de Luciano Arruga. Sin embargo, llegó él solo y hoy fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos de funcionario público. Vamos a escuchar la palabra de Vanessa Orieta, que en el día de hoy nos contaba un poco cómo vivió la familia este proceso judicial que se llevó adelante la semana pasada y parte de esta. Todo lo que nosotros pasamos la semana pasada tuvo que ver con escuchar a los testigos. Bueno, mi vieja y yo fuimos testigos también en esta causa. La verdad que ha quedado claro que no existen fisuras en los relatos. quedó muy expuesto también la sensibilidad que tienen los familiares a la hora de expresar nuevamente una situación tan dolorosa. Me parece que eso realmente llegó a los jueces que estaban allí. Digo, lo que se planteaba tenía que ver con torturas que sufrió mi hermano, un pibe de 16 años que estaba en esa situación de vulnerabilidad frente a funcionarios policiales que estaban ejerciendo un poder violento sobre él. Digo, eso quedó claro. Esa era la palabra de Vanessa Orieta, que obviamente fue una de las personas que concurrió a todas las audiencias que se hicieron la semana pasada y que concluyeron en el día de hoy en los tribunales de San Justo, donde terminó con una condena a 10 años para el oficial de policía Julio Torales. Me parece que esto viene a echar luz también sobre un montón de denuncias de la familia que había precisamente sobre este caso, sobre todo teniendo en cuenta cómo era el verdugueo, cómo era la situación y la relación de los policías para con Luciano Arruga. Obviamente los testimonios de Vanessa y de la mamá Mónica de Luciano fueron fundamentales, porque fueron las personas que pudieron escuchar cómo el mismo Luciano la llamaba a gritos cuando era torturado en esa en ese destacamento de Lomas del Mirador. Y me parece que es fundamental también la lucha que llevaron a cabo durante todos estos años para mantener viva la causa, la memoria de Luciano Arruga, y eso no es menor, o sea, movilizarse, organizarse y dar a conocer todas estas historias hace que hoy por hoy tengamos algo cercano a la justicia, ponele. Y sobre todo que cuestiones como estas son como la punta de un iceberg. Sí, mucho más complejo. Cantidad, claro. Y me refiero a la cantidad de casos que por diversas razones tal vez no lleguen a la superficie. Digamos, el abuso policial en Argentina desde tiempos inmemoriales es sistemático. Ajá. Bueno, habrá que ver cuáles son los fundamentos del tribunal que hoy condenó a Torales, porque el fallo fue por unanimidad. Obviamente cuando se publiquen, digamos, los fundamentos del fallo, quizás podamos seguir profundizando sobre esta cuestión. Ahora vamos a escuchar a Pablo Pimentel, que también hoy a la tarde, aquí por la radio, un poco se imaginaba cuál es el camino ahora que se abre con esta condena para un policía que torturó a Luciano Arruga. Este señor ahora va a tener que dar detalles, va a tener que dar indicios, va a tener que dar nombres de las personas que obraron esa noche. Y aparte también tendrá que investigarse quiénes fueron partícipes junto con Torales de esto que sufrió Luciano, las torturas, la denigración. Haberle dado un sándwich cuando dijo que tenía hambre y se lo pusieron todos. Bueno, ahora van a tener que venir otros a explicar esto. Y esto, insisto, esto para que los familiares de los policías o policías que están en actividad entiendan de que los organismos humanos no es una venganza, es un acto de justicia, que también le puede pasar a un hijo de ellos, ¿no? Y lo que queremos es que no le pase a nadie, ni a hijos de policías, ni a hijos de civiles, ni a hijos de comisarios, ni a hijos de albañiles. Nadie puede sufrir acto de tortura. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de Luciano Arruga, Luciano era un pibe que tenía 16 años. No perdamos de vista eso, tenía 16 años y tuvo que pasar sobre todas estas situaciones. Hoy fue condenado un policía por las torturas que le infligió a este pibe. Esta es para Mateo, ¿eh? Gracias. Cómo despreciar una canción del disco debut de Van Halen, ¿eh? El disco se llama Van Halen, es de 1978. Esto es Jamie's Crying. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Justamente ayer murió una leyenda del blues, el último de los tres Reyes Magos, como me gusta decir a mí, después de Albert King y Freddie King. Vamos a meternos en una peli acerca de B.B. King. Everybody wanna know why I sing the blues. In 1925, the cries of a newborn baby rang out from a sharecropper's cabin over the cotton fields of the Mississippi Delta. A boy was born that day and was going to make a difference. His name, Riley B. King. B.B. King's not just great, he's like great. One note, you know, is all it takes. The note with the vibrato. One note. One note. One note. I can hear B.B. King with the sound off on the TV just by looking at his face. What do you want to do with your music and with your singing? I'd like the whole world to be able to hear B.B. King sing and play the blues. B.B. King, the life of Riley. The tears were running down my face. Oh, when I woke up early. The king of the blues, B.B. King. Es así, ¿eh? Ayer se murió una verdadera leyenda, pero en el cabal significado de la palabra leyenda, ¿no? Tal vez B.B. King sea el bluesero más famoso de la historia hasta ahora. ¿Hay algún otro que haya alcanzado la categoría casi de celebridad que consiguió Riley B. King? Yo creo que indudablemente es el más famoso, y lo quiero justificar solamente, alguien me podrá decir, Eric Clapton. Yo creo que Eric Clapton ya hace rato que se expandió más allá de las fronteras del blues, ¿no? Claro, aparte me refería a blusero negro nacido en el Mississippi en 1925. Estamos acotando la búsqueda. Claro, ponele. Sí. Aparte también me parece que parte de ese secreto de que el tipo haya sido famoso es que es de esos guitarristas que para aquellos que más o menos tenemos la oreja entrenada lo reconocemos con una sola nota. No son muchos los tipos con los que pasa eso, que clava una y vos decís, este es B.B. King. A mí me pasa con muy pocos, ¿eh? Te voy a decir una cosa, me pasa con B.B. King, por supuesto, rápidamente me viene a la cabeza. Me pasa con Santana, independientemente de que te guste o no la música que está haciendo Santana. Brian May. Me pasa con Brian May, me pasa con David Gilmour. Con Slash. Me pasa con Slash no me pasa tanto. A mí sí, ¿eh? Y con Angus ni te cuento. A mí tampoco. No. La no cuestión tanto. Es que cuando me encontré con este documental llamado The Life of Riley, que era el nombre de Riley B. King, conocido como B.B. King, que es la abreviación de Blues Boy King, un mote que se ganó cuando hizo sus primeras incursiones radiales en la ciudad de Mississippi, me sospeché que algo andaba mal, ¿eh? Dije, si están poniendo este documental ahora es porque algo debe estar por pasar, mucho tributo, mucha lágrima, mucha emoción. Y dicho y hecho, poco tiempo después nos enterábamos de la horrible noticia de que había muerto B.B. King. Qué sé yo, horrible noticia. Tenía 87 años, la vivió muy bien, la verdad, que es uno de esos tipos que de los cuales todo el mundo habla bien, que dan cuenta de una persona cálida, humilde, sencilla, muy dada a transmitir todos sus conocimientos, no solamente musicales, sino de la vida. Y eso es lo que se puede ver en este documental, que cuenta la historia de un pibe que nació en una época jodida, 1925, en un lugar jodido, Indianola, al sur de los Estados Unidos, que es prácticamente el epicentro de la creación del Ku Klux Klan, de estos blancos locos que decían que matar a una mula o un negro era prácticamente lo mismo. Tiene que ver más con el lugar que con la época, en realidad, ¿no? Sí, pero también la época era jodida. Recordemos que para los años de crianza de B.B. King, que laburó desde los 7 hasta los 23, estamos hablando de 15 años en una plantación de sol a sol, en un lugar donde, como te digo, los negros eran colgados por simplemente tirarse un pedo fuera del lugar, donde la cuestión racial estaba lejísimos de estar solucionada y todavía se vivía prácticamente en condiciones de esclavitud. Ese es el contexto en el cual se crió un B.B. King, que muy tempranamente, a los 15, 16 años, se encontró también prácticamente huérfano y vagando a la deriva a su suerte. Hasta que fue y recaló por primera vez en la ciudad de Mississippi, y ahí empieza a hacer sus primeras armas, a comprarse su primera guitarra, a tocar las primeras escalas, a hacer un pequeño circuito de bares. Y a partir de ahí el tipo, la verdad que a base de yugarla y yugarla durante décadas, es famosa el ritmo que tuvo B.B. King durante prácticamente todos los 60, 70, 80 y 90, de casi 300 shows por año. Realmente un tipo que no paraba de tocar y que se mantuvo vigente a base de justamente esta frenética agenda de shows, sino también que obviamente en los 60 fue uno de esos blueseros que influenció toda una nueva generación de guitarristas ingleses blancos, entre ellos Jeff Beck, Jimmy Page, los Stones, los Beatles, que luego fueron a los Estados Unidos y le dieron como una nueva luz a toda esta cuestión. De hecho, B.B. King giró en el 69 por todos los Estados Unidos junto a los Rolling Stones. Un documental cargado de testimonio, con mucho material de archivo, de entrevistas de época. Está muy bien llevada la compaginación, a tal punto que prácticamente se puede armar una frase coherente recopilando una respuesta de distintas épocas en distintas entrevistas. ¿Se entiende lo que digo? Hay una entrevista del 70, una del 80 y una del 90, y muy bien editada arman una respuesta muy coherente a lo que era la filosofía de vida de B.B. King. También después U2 haría lo suyo cuando lo incluiría en su película Rattle and Hum, de la cual hablamos también aquí hace algunos años atrás, que harían When Love Comes to Town, y también le daría a B.B. King una nueva visión a nivel internacional. Vamos a poner, a pedido de mi amigo Sergio Freites, un blues bien arrastrado. Esto es The Thrill Is Gone, nuestro humilde homenaje a nuestro queridísimo B.B. King. Hasta medianoche en FM en Tránsito en 93.9. Estamos con Mateo repasando The Life of Riley, la peli, documental o lo que te guste más, acerca de B.B. King, un tipo que realmente era una leyenda y que falleció ayer. Posiblemente la canción más popular, ¿no?, de B.B. King, fue versionada muchas veces. The Thrill Is Gone, inclusive recuerdo una gran versión en un disco de duetos que editó el tipo hace unos años, una gran versión de esta canción cantada por, tocando él y cantando, Tracy Chapman. Sí, es uno de sus temas más vendedores. El primero que cruzó barreras fue 3 O'Clock Blues, que lo escuchamos hace un ratito. La verdad que es una super producción de Life of Riley, la historia de B.B. King, que lo tiene a Morgan Freeman como relator de toda la cuestión. Está producida por Universal, te la puedes encontrar en Netflix si es que dispones de este sistema, si no estás afuera, lamentablemente. Tenés testimonios de Robert Crane, de John Mayer, de Mick Taylor, Ron Wood, John Bonamassa, Johnny Winter, Peter Green, de Fleetwood Mac. Algún día tendremos que hacer algún especial sobre Peter Green, Dr. John, Eric Clapton, Bruce Willis, Bono. La verdad que es un desfile de caripelas diciendo lo influyente que fue tanto a nivel musical como a nivel personal B.B. King para ellos. Así que vayan, búsquenle, se llama The Life of Riley. Nos vamos a despedir con Sweet 16 en vivo en el Apolo. Con esta nos quedamos, ¿eh? Nos queda una horita y 10 minutos de programa todavía. Enseguida vuelve Facu. Vamos a hablar de cuestiones referidas a glifosato y todo lo que ello implica. Vamos a estar sobrevolando vía y obra de la Polla Records, la banda punk en español más importante, ¿eh? Lo dije, aunque se enoje Piltrafa. Algunos disquitos nuevos. ¿Cuál ponele? Vamos a ir picoteando un nuevo disco de White Snake, donde revisita... Me está jodiendo. Versiones de Deep Purple de la época en la que Coverdale estaba en Deep Purple. Muy interesante, ¿eh? B.B. King sonándonos de pelos. Quedamos con esta hasta las 11. When I first met you, babe, baby, you were just sweet 16. When I first met you, babe, baby, you were just sweet 16. You just left your home then, babe. Oh, the sweetest thing I'd ever seen. But you wouldn't do nothing for me, babe. You wouldn't do anything I ask you to. You wouldn't do nothing for me, baby. Oh, you wouldn't do anything I ask you to. You know you ran away from your home, baby. Down in New Orleans, my brother. world's gonna happen to me. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Power 102.1, Trinidad y Tobago. Well, my brother, I agree with you, except one, the board allowed it. I agree with you to reach this far. Then another, Ramarayan has been seeing chinks in the board and he's been abusing it. He has no issue now to argue and he continues. But the players have to blame for letting Dinanath Ramarayan lead them down the wrong path without information. Well, I mean to say, let me put it this way. Nos vamos a Puerto Rico. Radio Sol. Ahora estamos en Dinamarca. Radio ABC. Otra radio. Seguimos, te decía, poniéndole música a la maldita ciudad de Castelar. Falta un ratito para las 11. Recién está promediando la cosa. Hoy nos presenté al prestigioso staff que lleva adelante Otro Día Perfecto. Está Sergio Freites en la puesta en el aire. Pablo Acuña desdoblado hoy, ¿eh? Mateo Crespo hablándonos de pelis y libros de rock. Bruno Dolbeco que nos hizo toda la preproducción de redes sociales, ¿eh? Ahora los siete delfines, esto es tuyo. Tan claro es profundo, película de pensar, arriesga un segundo. Mi cuerpo es tuyo, la carne es superstición. Se te dan en segundos, a veces sin pagar. Momentos tan

se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora escúcheme. Porque lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteños, no. O que uno de ellos aparentemente se atara los cordones de un par de mocasines. No. Lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo, saludó muy amablemente, pidió una botella de Oldsmuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. ¿Le doy la descripción del sujeto? Otro día perfecto. A 10 minutitos pasadas, a las 11 de la noche, estamos de nuevo con Facu Acuña. Damos vuelta a la página. Vamos a hablar de otra cuestión sensible, muy sensible, por cierto, pero que no está en las primeras planas, ¿no? Cuando escuchamos hablar de glifosato, rara vez, digamos, se escucha hablar de glifosato. A veces perdemos de vista, digamos, de qué se trata o para qué sirve. El glifosato es un herbicida. Es un herbicida que se utiliza para proteger los campos de soja, sobre todo, para que no le crezcan malezas en el medio a las mismas plantaciones. Se dice que este herbicida es absorbido enteramente por las hojas de la planta de soja. Pero en realidad también hay una cuestión, digamos, también muy importante en este herbicida que está desarrollado precisamente para que no sea absorbido por las raíces de la planta de soja. ¿Esto qué implica? Que cuando el glifosato cae sobre la planta, tranquilamente puede llegar a las napas de agua. Napas de agua que después son tomadas, digamos, por las poblaciones que viven cercanos a las plantaciones de soja. Desde hace muchos años ya, las comunidades que están cercanas a las plantaciones de soja y que son regadas precisamente, digamos, con el glifosato, vienen haciendo una denuncia tras otra de que el glifosato es una sustancia cancerígena que produce malformaciones, que produce anemia y que va produciendo distintas enfermedades en un montón de niños y de personas que se tienen que someter o están cercas a esa sustancia. Quizás no le suene la palabra glifosato, porque en definitiva el glifosato es parte de del herbicida que por ahí más le suena el nombre de Roundup. El Roundup muchas veces sale en las publicidades de televisión, muchas veces aparece en los periódicos, porque el Roundup es precisamente la marca comercial con la que se vende el glifosato. ¿Por qué hablamos de glifosato hoy? Porque hace algunas semanas la Organización Mundial de la Salud lo subió de categoría. De categoría sobre los cancerígenos, sobre las sustancias cancerígenas. ¿Cuál era la categoría que tenía? Y decían que no había estudios científicos comprobados que mencionen al glifosato como sustancia cancerígena. Ahora se la subió a la categoría número 2, en la que se dice que supuestamente es una sustancia cancerígena, pero que todavía no está comprobada esta cuestión sobre las personas humanas. Se ha comprobado sobre los animales de laboratorio, en los que se han sometido, digamos, a ciertas pruebas y que se le ha comprobado que le produce ciertas enfermedades a esos animales, digamos, con los que se experimenta. Vamos a escuchar ahora una palabra, digamos, que tiene que ver con un militante de los pueblos fumigados que precisamente nos hacía hace un tiempo algún recorrido sobre lo que significa precisamente la lucha contra los rociadores de glifosato en los campos de la República Argentina. Hay tres países que viven total o parcialmente la soja o que tienen el 95% de la producción mundial: Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y obviamente buena parte de la alimentación del ganado chino depende de eso. Estamos claros que el enemigo es muy poderoso, pero bueno, cuando empezó la lucha contra el amianto, que prácticamente era una multinacional, Eternit, y estaba implicada en el conjunto de las construcciones de Europa y de Estados Unidos, bueno, era como un mito o si quieren una utopía pensar en la prohibición del amianto. Sí, está prohibido y los dos principales ejecutivos de Eternit están con una condena a prisión. Bueno, esta referencia a la que hacía Jorge Jakovsky recién tiene que ver con un juicio que se llevó adelante el año pasado, que hemos charlado aquí en ODP, que tenía que ver con dos dueños de campos que regaban, digamos, sus plantaciones de soja con glifosato y que fueron condenados precisamente por la utilización de glifosato y por las condiciones perjudiciales, digamos, que traía para las comunidades que estaban ahí aledañas. En un rato vamos a volver sobre esto, porque todavía hay mucho más para contar. Todavía nos quedan 40 minutos de programa. Te recordamos que somos Otro Día Perfecto. Nos podés escuchar a través de FM en Tránsito 93.9. De hecho, si estás escuchando esto que digo, lo estás haciendo. Puedes escucharnos también a través de fmentransito.org.ar o a través de TuneIn si pones en el buscador en Tránsito FM. Puedes seguirnos en Twitter, somos @EPRadio. Nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto. Tenemos un blog que es otrodiaperfecto.com.ar. No sé qué más tenemos, boludo, ya. Tenemos tantas cosas. El Twitter. @EPRadio, ya me parece que ya lo dije. No hay más hielo, ¿no, boludo? Sí, sí. Okay. Vamos, caballeros niños. Nine Inch Nails con David Bowie. To see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole beyond familiar stuff. Try to kill it away, but I remember everything. Thank you. Qué gusto que aceptara mi invitación. Solo me preocupa una cosa. Seguí los homicidios con cierto interés y aunque mi corazón estaba apoyando a las familias de las víctimas, también noté una maestría criminal en sus pinceladas. Qué atento. Sin embargo, en comparación, su trabajo en la cripta fue una obra de principiante. Otro día perfecto. Posiblemente la banda punk más importante de habla castellana, nacidos en el País Vasco, vivieron como banda desde 1979 hasta 2003. Esta noche en ODP le dedicamos un ratito a la Polla Records. Estamos poniéndole un poquitito de punk a la maldita ciudad de Castelar. Soy una estrella del rock, estoy con la CBS, todo el día en la radio, los disc jockeys son de casa. Cuando tenga 40 años me voy a hacer la cirugía y venderé muchos discos con esta carita mía. Los primeros de La Polla fueron Evaristo cantando, Fernandito en la batería, Maleguín en el bajo, Surney y Charlie en guitarras. En el 83 editan su primer material, un EP de solo 4 canciones llamado ¿Y ahora qué? Un año después aparece el primer disco, Salve, con letras fuertes contra el fascismo, el capitalismo, el catolicismo, la política y otras cuestiones que los atormentaban, Vamos a sobrevolar muy rápidamente la vida y obra de La Polla. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. Felices son, haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón. Desde allí en adelante editaron cantidad de discos, muchos de ellos recordados en Argentina, sobre todo por la cantidad de conciertos que han dado aquí, Discos en los que profundizaron su particular y radicalizado punto de vista político. No, se ve que no hay nivel, nada nos va. Lo que estamos haciendo esta noche es repasar muy por encima la obra de una de las bandas punk más populares en idioma español, sino la más importante. Se trata de La Polla Records. Vamos hasta medianoche aquí en FM en Tránsito en 93.9. La Polla Records, sonando mano de P. Esto es Solo un Dedo. Funcionario público, vestido de paisano, en estado de embriaguez. Desenfunda el arma, desenfunda el arma. En 2012, en medio de una gira, Fernandito, el baterista de toda la vida, falleció de un ataque cardíaco, por lo cual el grupo suspendió todas sus actividades. Un tiempo después, con nuevo baterista, grabaron su último disco de estudio, dándole fin a 24 años de carrera en 2003. Repasando, muy por encima, muy rápido, la vida y obra de La Polla Records. Juntos políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, corren y diles, prostituyéndose en el campanillo, justificando lo que otros deciden. Putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. ¡Vaya jeta! Vela trae floja, títeres de Marte, si traes pilas o vienen aparte. Pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que vais de palo? Metieron 13 discos de estudio a lo largo de su carrera. Salve del 84, Revolución en el 85, No Somos Nada en el 87, Donde Se Habla en el 88, Ellos Dicen Mierda, Nosotros Amén en el 90, Los Jubilados también en el 90, Negro en 1992, Hoy Es el Futuro en el 93, Bajo Presión en el 94, Carne para la Picadora en el 96, Toda la Puta Vida Igual en 1999, Bocas en 2012 y el último, el de La Polla, hace algunos años ya, en 2003. Nosotros decidimos quedarnos con esta. Repasamos brevemente la historia musical de La Polla Records. Está para los Estados Unidos. A ver cuándo invaden Estados Unidos y se quedan allí y no salen en su puta vida. Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny, mi rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte. Johnny caga los pepinos, oyendo heavy metal. Es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Johnny no mata a la gente, elimina el objetivo. Johnny no es un asesino, Johnny tiene un buen oficio. Johnny es frío y profesional. Johnny escribe en una bomba, el petróleo para mí. Y la gente quiere a Johnny, que defiende a su país. Se acabó la cocaína, y aunque Johnny vuelve a casa convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bases mucho bonitos, España guay, mujeres follar bien. Madame, necesito que se calme. Y créame, soy un profesional, pero bajo esta almohada está la llave que me soltará. Obviamente malinterpretó mi intención por completo. Claro, señor. Y es por eso que el fervor religioso moderno me molesta. No hay lugar para malos entendidos. La fe vence sobre la razón, ¿no cree? Pues sí, bueno, las camareras eran una especie promiscua. Mi esposa es camarera. Otro día perfecto. Lo tengo que confesar. La verdad es que el show de David Letterman me chupa un huevo. Pero tuve la fortuna de poder ver hace muy poquito a Tom Waits presentándose en vivo en el show de David Letterman, presentando además, vale la redundancia, una canción nueva. As promised, performing a brand new song. Once again, ladies and gentlemen, Tom Waits. Quiero que sepan que soy muy fan de Tom Waits, ¿eh? Mata a una familia con un alfiler de gancho en los ojos, ¿eh? Por Tom Waits. Escucha, escucha. Let's watch the sun come up in another town. Try our luck a little further down. Leave the cards on the table, leave the bread on the plate. Put your hand on the gear shift, put your foot off the brake, and take one last look at the place that you are leaving. Take one last look. Oh, take one last look at the place that you are leaving. Day one last look. A bed was something that the wind can carry. The arrow points away across the waiting prairie. This car looks like it could give us a good run. Our choice to leave was a good one. And take one last look at the place that you are leaving. Take one last look. Oh, take one last look at the place that you are leaving. Take one last look. Let's look forward to the lights that are new. The world is a ribbon of road for you. All towns have churches and tire shops. They put up speed limit signs and they hire cops. I love to see the wind in your hair. Oh, we have a need, we can get anywhere. And take one last look at the place that you are leaving. Take one last look. Oh, take one last look at the place that you are leaving. Take one last look. Oh, take one last look. ¿Qué diablos es esto? Este viernes a las 10 de la noche. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Otro día perfecto. ¿No ve la locura que es? No existe el diablo, tampoco un dios, solo aquí y el ahora. Dios perdonará este pequeño engaño. No me preguntes qué es esto, porque ya sabes, vamos a hablar de Nirvana. Justamente hace muy poquito charlamos acerca de Nirvana también, ¿no? Sí, hablamos sobre un libro que era un dossier sobre Kurt Cobain, que era una especie de recopilación de artículos periodísticos con información a los días previos y posteriores a la muerte de Kurt. La verdad que se ha hablado muchísimo en torno a Nirvana, en torno al grunge, en torno a Kurt Cobain, que tuvo que cargar sobre sus espaldas con el peso de ser la voz de una generación, el tipo que interpretó a los incomprendidos de los Estados Unidos de los 90, a los rechazados, a todos aquellos que no encontraban un lugar y una forma de expresar la alienación en la cual se encontraban. Bueno, ahí estuvo Kurt Cobain para ponerle voz, letra y música a toda esa cuestión. Lo cierto es que al tipo le costó la vida. Y como te decía, es mucho lo que se ha escrito, lo que se ha filmado, lo que se ha contado. Pero aún así me parece que este documental llamado Montage of Heck va más allá. A tal punto que casi te diría que su tráiler, que dice que es imposible ir más allá en cuanto a documentales, prácticamente es cierto. Si bien está la hija de Kurt detrás de todo esto en la producción, y no me importa cuáles son las intenciones de la mina, sí, mantener viva la memoria del padre, o llenarse de plata, o lo que sea. O las dos cosas. O las dos cosas. La verdad que este documental cuenta con material muy, pero muy privilegiado. Estamos hablando con filmaciones de archivo familiar de, primero, Kurt Cobain cuando tenía 2 años en su cumpleaños, abriendo regalos de Navidad, siendo un tierno infante y dando cuenta de una infancia que no estuvo tan mal, que al parecer este pueblo llamado Aberdeen, donde se crió a 150 kilómetros de Seattle, no era tan apestoso como parecía, sino que era un lugar bastante lindo, ameno, grato para criar a sus hijos. Pero a partir de la adolescencia, del nacimiento de su hermana, del rechazo de su madre, del divorcio de los padres, del rechazo por el resto de sus compañeros en el secundario, es donde Kurt se empieza a oscurecer, se empieza a encarajinar, y a partir de ahí el rock aparece en su vida y termina de complicarlo absolutamente todo. La verdad que, como te decía recién, e insisto, este documental cuenta con material muy, pero muy íntimo de la vida de Kurt Cobain en todas sus etapas, y también permite entender un poco más cómo fue todo el proceso que lo fue convirtiendo en un tipo que no era absolutamente nadie, que no valía ni dos mangos ni siquiera para él mismo. De pronto, del día a la mañana, se convierte en una mega estrella de rock. También cómo pasa de las tapas de las revistas especializadas en la cuestión a las tapas de las revistas de chismes, porque el grunge se convirtió en una moda, porque tuvo un romance turbulento con Courtney Love, porque le dio una nota maldita a la Vanity Fair donde confesó haber consumido heroína durante su embarazo, y a partir de ahí la vida privada de los dos se convirtió en pública de una manera prácticamente insana. Y todo esto se ve en este documental, y se lo ve al propio Kurt sufriéndola en carne y hueso, cómo se le va demacrando la jeta a medida que pasan los años, a medida que la banda se convierte en más y más grande. Él se va cada vez metiendo más y más adentro, cada vez más hosco, cada vez más retraído, y termina pegándose un confitazo porque la historia es conocida. En el medio de todo esto, una especie de casi metida de cuernos de Courtney Love que hace que el tipo tenga, sí, que hace que el tipo tenga una sobredosis en Roma. Un mes después se suicida. El último testimonio que deja en vivo es el Unplugged de MTV grabado en Nueva York, y justamente de ahí vamos a escuchar esta bonita canción. Por aquella noche en Londres en la cual casi le mete los cuernos, pero para un tipo que era tan hipersensible como Kurt, eso era demasiado. Pero me pregunto, ¿no? Y abro, pretendo abrir y cerrar un paréntesis en esta columna. Sí. ¿Hay un casi le mete los cuernos? ¿Cómo sería el momento casi te metí los cuernos? Y casi, un coqueteo, un histeriqueo, un roce, un frote, pero que no llega a haber intercambio de fluidos, ponele. Pero no es casi, eso te metí los cuernos. No estoy haciendo un juicio de valor, ni me pretendo poner en una posición moralista, ¿no? Cada uno se de su culo un pito, pero lo que digo es... Es difícil, casi embarazada, es como casi embarazada. Casi te metí los cuernos. Le di unos besos, pero nada más. Es raro, ¿eh? Este documental crudo, oh, no, boludo, íntimo, directo al hueso, llamado Montage of Hemp, va directo al hueso y también se dedica a derribar varios mitos. Por ejemplo, que Courtney Love no tiene tan buenas tetas como yo creía, ¿eh? Y las muestra bastantes en la película. Yo tenía muchas expectativas con las tetas de Courtney, pero no están a la altura de, por lo menos, las mis expectativas. No, igual, digo, para darte razón en lo que decís, tendría que saber un poco más acerca de tus expectativas. Es un muy buen documental, okay. ¿Me entendés? Muy bueno. ¿Por qué? Porque mete mano a muchísimo recurso. No querés hablar, ¿no? ¿Te están escuchando en casa? No sé si me están escuchando, pero no tengo más ganas de hablar de tetas por hoy. Perfecto. Gracias. Conca. Mete mano a animación que por momentos es más efectiva y más real que una biopic apestosa que anda dando vueltas también por ahí de Kurt Cobain. Mete mano a material de archivo muy, pero muy grosso. Insisto, te vas a encontrar a Courtney y a Kurt besuqueándose en la cama, quedándose dormidos de la heroína con su pequeña hija en brazos. Vas a ver imágenes del primer recital de Nirvana entre 18 borrachos, amigos de la banda, en una cosa que ni siquiera era un bar, era un lugar ahí que les habilitaron para tocar. O sea, muy buen material de archivo, muy bien compaginado, muy artístico, por momentos un tanto revulsivo. Por momentos un tanto perturbador. Y también lo que es muy, pero muy grosso, es que te vas a encontrar con mucho material de los cuadernos de anotaciones de Kurt Cobain, donde estaban desde las cuentas de los primeros shows de Nirvana hasta su pensamiento íntimo vomitado de forma visceral, sin tener que dar ninguna explicación sobre el papel íntimo del tipo, y también muchas pinturas que él hacía, muy bien compaginadas y muy bien montadas sobre grabaciones, demos muy, pero muy precarios de canciones, donde los tipos que dirigieron la película le hicieron muy bien y le montaron una muy buena animación que hacen que el resultado sea hiper realista. Alto documental, Ricardo Hugo, anda a buscarlo. A propósito de Nirvana, creo que es algo que ya comentamos en este espacio. Sí. Para las jóvenes generaciones del rock, les cuento que Nirvana vino en 1992 al Estadio de Vélez y dio un show de mierda. Un show fallido. Yo estuve ahí y dio un show de mierda. Bueno, pongámosle, había una vieja publicidad en televisión que decía: al pan, pan, y al vino, vino. ¿Por qué Nirvana dio un show de mierda? ¿Por qué dieron un show de mierda? Porque sonaron como el culo, tocaron como el orto, desafinaron, no le dieron a la gente lo que la gente quería ver, que era Smell Like Teen Spirit. Y eso pasó por tres motivos. No importa. Primero, ¿por qué? Porque ya Kurt Cobain estaba sumergido en su adicción a la heroína que lo llevaría a su muerte, bueno, final. ¿Sabe cuánto me costó? La tuve que comprar en tres cuotas con Visa. Y segundo, porque estaban... ¿Qué le importa la heroína? Bueno, pero a él le importaba y mucho. Bueno, pero con las tres cuotas de Visa iba y compraba... No, pero macho, ¿y no la otra así? ¿Por qué? Porque el público maltrató a una banda que no me acuerdo si era Holwich o no sé cuál. Calamity Jane. Calamity Jane, una banda de mujeres que tocó antes de la banda, y el público las maltrataron, les tiraron monedas, las recontra reputearon. Vos no me estás diciendo que no fue un show de mierda. Yo te estoy diciendo por qué. Estás intentando justificar. ¿Por qué fue un show de mierda? No hay justificación. Si te subís a un escenario, no podés dar un show de mierda, macho. Si sos un profesional del show business, sí, pero para un tipo que viene del punk y un tipo hipersensible, y el tipo no se hacía loco, estaba loco, se metió dos confitazos en la. Uno. Un confitazo en la cabeza, estaba loco. Bueno, peor era ser remisero, boludo. Sí, sí. Jodete, joven. Un show de mierda, listo. Cierro paréntesis. Bueno, este documental vale la pena que vayan a buscarlo. Se llama Montage of Heck y está disponible para todos si saben rastrearlo en internet, y se van a encontrar con todo lo que tenés que saber a raíz de Nirvana, y tal vez en cuanto a Kurt Cobain, más de lo que él le hubiese gustado mostrar. Chao. I'm not like them, back in the town. The sun is gone, I have a light. The day is done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Editaron su primer disco en 1991, pero llegan hasta 2015 tocando canciones propias y ajenas. Ricardo Tapia al frente decidieron editar discos de versiones de clásicos del rock argentino, ¿eh? Canciones de Box Day, de Sumo, de Manal de Morris, de Los Redondos y Papos Blues, entre otros, ¿eh? Resultados diversos, ¿eh? Te lo voy a decir. Nosotros elegimos quedarnos con la que abre el disco, una tremenda versión de un clásico de Pescado, originalmente incluida en algunas ediciones del disco Desatormentándonos. Un disco de covers de La Mississippi. ¿Te acuerdas de esta? Esto es Post Crucifixión. Eso está muy bien, pero ¿qué harás con él? Hola. ¿Me escuchas? A ver. Eres un inútil. Otro día perfecto. Me asusté por un momento. Pensé que lo ibas a hacer desde allá. Quiero contarles una intimidad. Una interna más, una intimidad es demasiado fuerte. Aquí tenemos el volumen bajo. Ustedes saben que en los estudios Nora Cortini, legendarios, por cierto. Sí, es verdad. Hasta un muerto hemos sacado de acá, aunque no lo crean. ¿Eso lo contaron en el libro? ¿Lo del muerto no? No, parece que no se animó nadie, ¿eh? Igual fueron varios los muertos que salieron de acá, ¿eh? No. Muertos en el placar es literal. Otra cosa. un muerto literal, ¿eh? No lo voy a mencionar porque no tiene sentido, es un ridículo. Pero bueno, Nobleza obliga, no hay un reloj acá. Entonces tenemos la tele con volumen bajo en un canal que esté dando la hora. Lo cierto es que, zap y mediante, paramos en Canal 13, en el Bailando. Moria Kazan asusta, da miedo, quiero decírtelo. Listo, cierro paréntesis, continuemos. Bueno, habíamos hablado un poco sobre el glifosato y esta nueva calificación o clasificación, en realidad, que le hizo la Organización Mundial de la Salud sobre este pesticida, que se utiliza en todos los campos de soja. Si nos ponemos a buscar, si googleamos un poco el mapa de la soja en la República Argentina, en el Ministerio de Agricultura de la Nación, o sea, estamos hablando de datos oficiales, vamos a ver un lamparón amarillo a lo largo de toda la República Argentina que muestra precisamente cuáles son las provincias que tienen soja. Son muy pocas y son pocos los sectores en comparación con todo el territorio nacional en donde la soja no se esté cultivando en el día de hoy. Para cultivar esta soja hace falta este glifosato que hace que la planta de soja pueda sobrevivir y pueda ser cultivada. Bueno, como decíamos hace un rato, esto obtuvo una nueva clasificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hoy no está clasificado como una sustancia cancerígena, sino que podría llegar a ser cancerígena o que se sospecha que esa sustancia es cancerígena, a pesar de que hay estudios, investigaciones por parte de investigadores científicos del CONICET, por ejemplo, como Carrasco, que falleció hace algún tiempo, en donde pudo comprobar efectivamente que el glifosato es una sustancia cancerígena. De esto hablábamos con Horacio Ale, integrante de COEPSA, esta semana aquí en el aire de la radio, y nos decía lo siguiente. Para manejar alimentos, la generación de alimentos, principalmente granos, ese tipo de cosas, a nivel masivo, necesitas combatir las hierbas que te producen problemas en las cosechas. Entonces, hasta tanto el glifosato y las otras sustancias que tienen este tipo de problemas no sean clasificadas como cancerígenas o peligrosas en el grado que tienen que ser, no se va a generar una alternativa. Y mientras tanto, el tiempo que se pierde y daño que se causa. Entonces, este es un tema que también hay que mirarle ese costadito, ese perfil de la cosa, porque la generación de alimentos cada vez es más necesaria y cada vez que generan más. Los científicos, la gente que sabe del tema, no empieza a pensar en una alternativa. ¿Qué va a pasar cuando lo muevan? O lo peor que puede pasar es que jamás lo muevan, justamente porque no hay alternativa. Bueno, ahí estaba un poco el intrincado escenario en el cual hoy se mueve la plantación de soja, y precisamente, digamos, por la necesidad de este herbicida para que esta soja pueda sobrevivir. Atención, porque esto no es, digamos, algo tan lejano, ¿eh? Aquí en la zona oeste y acá un par de cuadras, por ejemplo, de la radio, y quienes toman el Sarmiento han visto, por ejemplo, que en las vías del ferrocarril en su momento no había yuyos, y eso era precisamente porque se rociaba con glifosato todo lo que eran las vías hace algunos años, hasta que los distintos municipios fueron sacando ordenanzas que prohibían la utilización de glifosato. Estamos hablando ya de unos cuantos años, cuando todavía en la gestión estaba Trenes de Buenos Aires, así que no es algo tan lejano, y es algo que hay que seguir muy muy de cerca, porque son muchas las organizaciones que siguen con sus denuncias, siguen con sus reclamos, mencionando que el glifosato es cancerígeno. Gracias, Facu. Nos empezamos a ir a Ataque 77 haciendo una canción del Gitano, ¿eh? ¿Te acordás de esta? Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo, que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame fuego, dame fuego. McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en su granja mató a unos tipos. Hay algo raro, viejo. Barabum, barabim, bam, bum. Otro día perfecto. Así las cosas, en las 12 de la noche en punto nos empezamos a ir. Queremos agradecerle a nuestro prestigioso staff, encabezado por Sergio Freites en la puesta en el aire. Gracias, salud, gracias por venir, gracias por todo. Muy rico estaba, realmente. Se te acabó el whisky. Acordate que el martes tenemos que ir a Hosen, ¿ok? Listo. Mateo Crespo, gracias por venir, ¿Estás bien? No, ok, gracias por venir. Nos vemos el viernes que viene. Pau Cacuña, apelo a tu sentido de la cordura. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por el programa de hoy. Y la cosa sigue. Queremos agradecer especialmente a Bruno Dolbeco, que ha hecho una gran preproducción para que nuestras redes sociales se mantengan como se deben mantener. Le agradecemos también, por supuesto, a la cooperativa, que viernes a viernes permite que estemos al aire haciendo esto que hacemos, ¿no? Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, ¿digo bien? Adiós, chao. Palos. A luego los hippies.